Muy buenas tardes para todos y todas. Ya estamos aquí para primera tarde. Estoy en comunicación con Santino, que estuvo participando en el último nacional del año y quedó en el segundo lugar. ¿Qué tal, Santino? ¿Cómo andás? Hola, muy buenas tardes. Acá estoy. ¿Cómo ha sido este año? Contale a los oyentes, bueno, que has tenido un año bastante agitado en lo que ha sido el calendario. Sí, fue un muy buen año, el mejor año que tuve por mucho. Fue un año muy movido, muy lindo, de muchas experiencias nuevas. Representé a la selección argentina en dos ocasiones. Me fui del país por tenis por primera vez. Así que muy contento con el año. Representante a la selección en dos oportunidades, contabas recién. ¿Cuáles fueron esas? La primera vez fue en Ecuador, el Sí. sudamericano, que con un sudamericano se dio con una conexión el otro torneo que representó a la selección, ya que con Bien. ese torneo clasificamos a la Copa COSAT, que fue en Bolivia, donde quedamos terceros. Y ahí lograron el tercer puesto, decíamos, en Bolivia, con una experiencia también bastante linda, imagino, de competir con otros chicos de otros países. Sí, fue muy linda experiencia, no solo competir contra chicos de otros países, sino conocer chicos de otros países, una Sí. semana muy linda en lo tenístico y afuera de lo tenístico. Y lo que ha sido el año, ¿en qué momento considera vos que has logrado tu punto más altos y en cuáles otros por ahí no tuviste tu mejor desempeño? Y este año yo creo que mi mejor nivel fue en la última parte del año, yo creo que fui mejorando a lo largo del año y yo creo que a mitad de año tuve un bajón, no, tipo, me trabé en el avance, Sí. estuve un mes sin lograr avanzar, en mi opinión, así que yo creo que esa fue la parte más baja del año. Hoy en día, con 12 años de edad solamente que tenés, ¿y a qué edad empezaste con esto del tenis, que te picó el bichito de empezar a jugar y le dijiste a tu hijo, che, quiero empezar a jugar al tenis? De muy chico, yo antes de arrancar a jugar al tenis, a los Sí, 5 años, sí. yo jugué al pádel. Ajá. Mi papá jugaba al pádel, a mí me Sí. gustaba ir a verlo, y de ahí salió la idea de jugar al pádel. Y te. Después, al año de haber arrancado al pádel, a los 6 años, Sí. descubrí el tenis, y ahí fue cuando arranqué. Y ahí no paraste hasta el día de hoy, que bueno, que ya competís, decías, a torneos nacionales, internacionales y con una carrera en pocos años ya bastante exitosa en ese sentido. ¿Y qué esperas para el año que viene en sí, de lo que venga a nivel torneo y a nivel personal? Para el año que viene espero mantenerme arriba entre los mejores del país, más que nada. Soy primer año de sub-14, es un año Bien. duro, complicado, Sí. así que me preparo lo mejor posible la pretemporada cuando me recupere para arrancar con todo el año que viene. Por último, Santino, y bueno, agradeciéndote este tiempo, ¿qué le recomendarías a chicos de tu edad que por ahí quieren jugar al tenis y no se animan y tienen un montón de barreras que romper para hoy empezar a meterse en este deporte que bueno, que es tan lindo y que al mismo tiempo demanda tanto tiempo? Les diría que jueguen, que se animen, que no es tan difícil jugar, o sea, el juego es muy difícil, pero meterse y disfrutar es un deporte muy lindo, del cual disfrutando es muy divertido para cualquier persona, para mí. Muchísimas gracias, Santino, por estos minutos y bueno, te estaremos molestando más adelante. Está bien, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo.